La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Lebo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jacobo? ¿Todo bien? Todo bien acá en este viernes de lluvia. Viernes gris. Viernes gris. ¿Sería muy antioficialista decir que Kirchner tiene la culpa de la lluvia? Yo creo que sí. Aparte sería una crítica infundada, pero... ¡De una conferencia de prensa! Realmente, fue la noticia, la jornada más republicana, más democrática y constitucional de... El gobierno de la era Kirchner, en realidad. Primer conferencia de prensa del expresidente de la nación. Y encima, el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que las retenciones, en realidad el decreto, va a ser tratado por el Congreso de la Nación. El Congreso vuelve a tener protagonismo, se va a volver a generar un debate en el Parlamento, lo cual fue recibido con bastante... ¿Cómo se podría decir? No sé si... Sorpresa. Igualmente son gestos republicanos de baja intensidad. No olvidemos que hay toda una discusión en torno a que el proyecto se aprueba o no se aprueba. No se puede discutir a ver qué detalles. Y la conferencia de prensa de Kirchner fue extraña. Creo que la primera parte donde el organizador de la conferencia dice: bueno, después de que hable el doctor Kirchner va a haber 5 preguntas. Y yo voy a elegir a quién las dice. Sí, sí, una libertad para expresarse que la verdad era interesante. Pero, bueno, en ese sentido hay que reconocer que fueron más de 5 preguntas y... Fueron cerca de 15, 16 más o menos. Algunos periodistas hicieron 2 preguntas. En total, sumando los que hicieron 2 preguntas, habrán sido unas 15 o 16 preguntas con 8 o 10 periodistas preguntando. Un Kirchner relajado, sarcástico, chicaneó a varios periodistas. Tuvo partes agresivas respecto a los medios. Sí. Y algo muy llamativo, o una perlita que a mí me llamó la atención, en un momento cuando, bueno, el organizador ya decía, bueno, basta de preguntas, qué sé yo, y Kirchner se había relajado y decía, no, está bien, y uno salta un periodista del fondo, sin micrófono, sin nadie, y dice... Bueno, Néstor, una vez que te tenemos acá después de 5 años, todos te queremos preguntar. Y Kirchner dice, tenés razón, para que veas que soy un hombre que reconoce sus errores, ese ha sido un error. Bueno, esperemos que los errores se aprenda y esto se torne una práctica habitual de parte del gobierno. Supongo que la semana que viene tendremos una conferencia de prensa que estira a Kirchner, me imagino, ¿no? O algo así. Y... Digo, si reconocemos un error... Sí, ¿no? El error... Una vez cada 2 meses una conferencia de Cristina, no sé, me imagino. Aparte, como periodistas nos acostumbramos a ver las conferencias de prensa como algo, una rareza, algo atípico, y llevamos 5 años sin conferencia de prensa, y eso ya se tornó lo normal. Por eso cuando sucedió esto fue el evento para el mundo del periodismo. Fue como, Kirchner estar en una conferencia de prensa, estábamos todos alarmados y bueno, expectantes a ver de qué se iba a tratar. Es la noticia de la semana, pero antes vamos a dar las vías de comunicación para que ya nos puedan escribir o llamar. Bueno, pueden llamarnos al 4899-1647, pueden escribirnos a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar y pueden escucharnos por internet en www.radiopalermo.com.ar. Recuerden que si no pueden escuchar el programa en vivo, pueden escuchar los diferentes audios que venimos subiendo desde el primer programa hasta este mismo, lo vamos a subir pronto, en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí, ese es nuestro blog, así que también pueden dejarnos comentarios vía internet. Saludamos, nos olvidamos al arrancar, con la emoción de haber tenido una conferencia de prensa. Saludamos a la producción, Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinovsky, Rafael Blas y Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati y Sebastián Giuliani, en la operación técnica Rocío Alonso. Una nueva incorporación a la producción, María Eugenia Barrionuevo. Aplausos. Bien, y se sigue extendiendo la lista. Se sigue extendiendo y saludamos también a la Universidad de Palermo, es la entidad que nos brinda este espacio. Y vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por medio de nuestro blog. Gabriela nos dice, quería felicitarlos por el programa, la verdad que está buenísimo, sería bueno que hicieran entrevistas a periodistas como Nelson Castro o Grondona, sigan así. Juan nos dice, espectacular el comentario de Guillermo Tomoyose, claro, corto y conciso respecto de la columna de la semana pasada sobre Bernardo Neustadt. La pueden escuchar en el blog. La pueden escuchar en el blog. Claudia nos dice, quería felicitarlos por el programa, soy de La Rioja y me pasaron el dato para que les esté escuchando, hacen un muy buen trabajo, sigan adelante. Manuela nos dice, el último programa estuvo muy bueno respecto de cuando hicimos la columna del Eternauta con Germán Oesterheld, dice, lo felicito, bueno, muchas gracias. Ignacio nos dice, escribo para felicitarlos por la presentación del viernes pasado, respecto de hace dos viernes. Me gustó mucho el nuevo formato del programa y los temas tratados. Con esto no pretendo llenarlos de rosa para que se duerman en los laureles. Solo darles mi opinión como simple oyente. Espero que continúen de esta manera. Hasta el viernes, Nacho. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han dejado sus mensajes en el blog. Recuerden, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escuchar durante la semana y dejar sus comentarios. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer audio que editamos sobre la conferencia de prensa y tratamos de juntar todos los comentarios que Néstor Carlos Kirchner hizo acerca de los medios de comunicación y periodismo. Y después, cinco preguntas que yo voy a elegir a la persona para hacerlas. ¿Por qué cuando salen amigos o compañeros que apoyan al gobierno enseguida los tildan de patoteros? Y cuando salen estos señores, como son señores de la civilidad y de la república, ¿por qué ese discurso maniqueísta y falso? ¿Por qué quienes pidieran informar a la gente realmente la realidad de lo que dice el gobierno y la realidad que dicen todos los sectores? Pero nos preguntamos por qué es tan importante. Está bien, yo sé que hay algunos dueños de medios que son productores grandes en la Argentina, yo sé que algunos se pusieron muy nerviosos con la ley de radiodifusión también, esto es real y concreto, entonces tratan de forzar y de generar situaciones donde evidentemente pareciera ser que algunos se pueden expresar, algunos pueden cortar la calle, algunos pueden cortar la ruta, algunos le pueden pegar a otra persona, algunos pueden ir a insultar gratuitamente a cualquiera como si eso fuera una práctica democrática, porque lo están haciendo señores que por ahí son más blancos que otros. Y evidentemente hay otros que no se pueden ni siquiera expresar, ni siquiera pueden convocar a un acto, porque es un acto de provocación. Señores, hay que terminar con ese doble discurso porque realmente dan pena. Es decir, cuesta creer que quienes informan a la comunidad puedan tener tal grado de parcialidad y se presta a este tipo de cosas. Algún día se van a tener que mirar al espejo. Se van a tener que mirar al espejo. Y ellos que decían como la nación, que está bien, ya sabemos a qué representa ideológicamente, que decían tolerancia cero, porque estaban los transportistas cortando, entonces con los transportistas tolerancia cero. Ahora con aquellos que cortaban, que juegan con sus intereses la ruta, tolerancia total. Tienen que terminar con la hipocresía, con el doble discurso y la mentira. Se puede mentir una vez, se puede mentir dos, pero no se puede mentir todo el tiempo. Y nosotros vamos a defender con toda nuestra fuerza el discurso y esperamos que recuperen la ecuanimidad. Realmente esperamos que recuperen la ecuanimidad. Él sí podía cortar la ruta. Él sí puede desabastecer a los argentinos. Ellos sí pueden dejar aislados pueblos y demás. Ellos sí pueden ir a agredir a las casas. Ellos sí pueden pegar. Ellos sí pueden tirar autos encima. Ellos sí pueden hacer este tema. Es lo que los medios, los fierros mediáticos que digo yo, es lo que están haciendo en este momento. Por eso espero que se puedan mirar, fundamentalmente los que trabajan en los medios, al espejo después cuando se están prestando este tipo de cosas. Señor Mañeto, yo le pido que usted vea que su medio informe con claridad. Colocó represión en Gualeguaychú. cuando pasó lo de Costec y Santillán, colocó que por la crisis murieron dos personas. Bueno, ahí pasaba alguna de las menciones que hizo Kirchner respecto a los medios. A mí me llamó la atención sobre todo esta última mención, hablándole a Clarín, pero directamente hablándole a Manieto. El CEO de Clarín, el hombre líder, el que maneja al grupo Clarín en todo sentido, directamente le dice señor Manieto, y es interesante la diferenciación que hay, teniendo en cuenta el discurso que ayer Dualde dio, el discurso que transmitieron varios medios, donde critica que Clarín publicó que por la crisis, hay que ver, ¿no? Hay que, por la crisis murieron dos, Costec y Santillán, dos manifestantes piqueteros. Pero en realidad lo que sucedió fue que Dualde justamente tuvo que dejar antes la presidencia por estas dos muertes debido a la represión brutal que hubo en el puente Pueyrredón. Sí, en el descargo de Clarín fue que en realidad ellos tomaron los dichos de un ministro que había en esa época, no sé si le suena, Aníbal Fernández, que se había pronunciado de esa manera. Por la crisis murieron dos personas. Eso es lo que dice Clarín. A mí me llama la atención que se dirija directamente a Manieto. Ahí estamos en otro nivel, me parece, ¿no? A título personal. Claro, directamente a Manieto, que en principio y en teoría, Manieto se ocupa de los negocios del grupo Clarín y no se ocupa o no se ocuparía del tema diario de las noticias, de los títulos y demás. En principio, en teoría, ¿no? Es lo que sí, creemos. Lo que debería suceder. Pero bueno, sí, hay que terminar con este discurso maniqueísta y falso. No se lo digo a Kirchner, sino que es lo que estaba... Es la cita de lo que dijo. Y dueños de medios, de productores, son productores grandes que a su vez algunos se pusieron nerviosos por el proyecto de ley de radiodifusión. En el primer programa hablábamos algo de ¿por qué ahora cambiar la ley de radiodifusión? Digo, y lo repito constantemente, aunque suene repetitivo, pero en este programa apoyamos un proyecto de nueva ley de radiodifusión, o como se habla, nueva ley de comunicación audiovisual, pero... ¿Por qué justamente ahora? Justo en el medio de una pelea con el grupo Clarín, que igual ya se han ido amigando. Estos mensajes son por ahí más chicanas, pero ya Clarín ha dejado de titular con tanta fuerza. Pero lo incluye dentro del discurso, entonces puede haber una segunda lectura, entonces, de largar ahora el proyecto de ley de radiodifusión o plantear el tema en la agenda, poner el tema en la agenda de una nueva ley de radiodifusión. Exactamente. Bien, vamos a escuchar otro audio acá donde chicanea a los periodistas. Pablo Navarro, de Radio Continental, expresidente, por aquí, a su derecha. Quería preguntarle una pregunta cortita en dos partes. Grupo Prisa. Exacto. Grupo Prisa, se nota que está muy enterado sobre el mercado de los medios, las distintas transferencias que se vienen realizando, pero es raro, ¿no?, que el expresidente de la Nación haga esa relación de Grupo Prisa. Claro, y se queda, deja un silencio. Claro. A mí lo que, evidentemente, fue, más allá de una conferencia de prensa, también fue un acto muy, muy peronista. Los aplausos de fondo, la tribuna, aplaudiendo todos los chistes irónicos. En general las preguntas fueron bastante malas, pero en un momento, justamente el muchacho de Radio Continental hace una pregunta un poco comprometida, volviendo hacia el pasado y hacia ciertos dichos de Néstor Kirchner, y la tribuna chifla. Sí. Fue un momento bien peronista. Sí, creo que es el mejor adjetivo. Bien, el último audio que tenemos, la conferencia de prensa de Kirchner, ahora lo escuchamos. La salida de la gente espontáneamente a la calle. ¿Espontáneamente? Había mail mediático, armar uno, por favor. No, nene. Yo te digo que está bien que salgan, pará. Vamos a hablar claro. todos ustedes saben, y vos también, que no fue espontáneo. No, nene, no. Bueno, yo creo que la operadora tiene que guardar esa frase y desautorizar a los conductores cada claro, no, que... nene, no, por favor. Así como los aplausos. Digo, criticar la espontaneidad de los cacerolazos que se dieron el día lunes, viniendo de un movimiento que paga micros, que financia a gente para que vaya a los actos. Digo, me parece que queda un poco... No, en realidad lo más preocupante es la lectura autista que hace el gobierno sobre una manifestación que realmente fue espontánea. Eso es preocupante para todos. Una última cuestión. En un momento Kirchner habla de que el relato mediático debe ayudar a la consolidación democrática. Yo me pregunto... discutir ciertas cuestiones republicanas, pedir más... que se le den más tareas o que asuma sus verdaderas tareas el Congreso o que se solicite una justicia independiente o que se critique al Consejo de la Magistratura, ¿no es aportar a la consolidación democrática? No, Nico, todo eso no importa porque Cristina Kirchner, desde que asumió hace 6 meses, jamás firmó un decreto de necesidad de urgencia. Aplausos para la presidenta actual. Creo que... ese es el logro más democrático de este gobierno. Sí, verdad. Y creo que ellos dicen, o Néstor Kirchner dice, un relato mediático que ayuda a la consolidación democrática. Ayudar a la consolidación democrática no es necesariamente decir todo lo que al gobierno le gustaría escuchar. Bueno, vamos a hacer una breve tanda y ya volvemos con otros temas.